Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Muy buenas noches, transmitiendo desde el estado de un sitio, El Purgatorio. La voz que están escuchando es de Gonzalo Seguel. Mi compañero Mauro Salinas. Y atrás de esta pecera que tenemos, un vidrio, un ejército de invisibles. Juliana Pero, Moreno. Con nombre. En la producción. Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, Belén Valenzuela, Juan Cruz Geli, que es comandante intergaláctico. Ya irán pasando y todo esto comandado por Rodolfo Inchaustegui de Echeverría, nuestro operador. El tema de hoy. El tema de hoy es el que... el que nos compete. El que nos toca de cerca, que es ad honorem. Ad honorem. Ad honorem. Ad honorem. Esto viene con una tríada que ya venimos pensando, que fue amateurismo, profesionalismo y ahora ad honorem. Que es una categoría que hasta a las dos categorías anteriores les puede entrar, ¿no? Puede haber un profesional ad honorem, un amateur ad honorem. ¿Pero ad honorem solo? Porque vos ponés a pensarlo con el deporte, ¿no? Los jugadores de rugby profesionales que por ahí juegan en la urba, no cobran por jugar en un equipo de la urba, cobran por jugar en los Pumas, en todas esas categorías anteriores. Claro. Pero no por pertenecer a un equipo. Igual es una gente que calculo que... no necesita de profesionalismo para sobrevivir solamente. Sí, o ad honorem, ponele yo cuando voy a jugar al fútbol, no sé, en un baldío y tengo que pagar la cancha y tengo que ir hasta allá y, y no sé, y también tengo que pagar la cancha y comerme un chori también, porque es y comprarte ritual. Las medias, todo. Y nosotros también somos un programa que se hace súper ad honorem casi. Autogestivo. Esa es una buena... qué buena esa categoría que metiste, Mauro. La verdad, porque no lo había pensado, que la ad honorem también era buscar los métodos de hacerlo uno mismo, ¿no? Y yo creo que son, por lo menos a mí, de las categorías del arte que... No sé si una categoría, sino como algo que se le agrega también de que busque los recursos para realizar la obra completa y que todos esos recursos partan como del mismo equipo o de la misma persona, puede ser. Claro, y también había pensado yo por ahí a lo que traías vos el deporte, que por ahí el ad honorem va en busca de mediante sacrificio, esfuerzo y superación propia, la gloria. Claro. Es como que el motor que te mueve a ser ad honorem. Sí, y hay otro ad honorem que es por ahí un poco más triste, me parece a mí, que es el terciarizado, ¿viste? Como por ejemplo esto de la toma de los colegios, porque el último año hay un cuatrimestre que se realiza con una práctica preprofesional, ¿no? Que no es paga, sino que es ad honorem, como para completar. Y ese es el ad honorem que es más triste, ¿no? El que dice, no, hay que hacerlo por el honor, pero en realidad no hay que hacerlo por el honor, sino que es un trabajo. Como por ejemplo... El verso es la cultivemos la cultura del trabajo. Claro. Y en sí se están subestimando a los pibes y... Nada, como para que trabajen gratis y aprendan lo que es ser un esclavo en el sistema. Bueno, así va empezando el purgatorio. Un ad honorem que calculo que creo que no por falta de mérito es así, sino que elegimos trabajar y de a poquito ir viendo con cómo hacemos lo que hacemos con los recursos que tenemos. Dale nomás. Bienvenidos. La realidad y hay que... De lunes a viernes desde las... Hora de campo. Sí, la señora Viva estaba conmigo. Me sorprendió mucho. ¿De dónde viene el consejo, honorable consejo deliberante, honorable Cámara de Diputados, honorable Cámara de Senadores? Ah, claro, no sé, eso debe traerse una tradición de esta Constitución. Sí, honoré, en la Constitución se habla del honorable Cuéntenos. Quieran ad honorem. Ah, ¿entiendes? Ad honorem. No cobraban. Porque era gente que le estaba prestando un servicio a la patria. Y no cobraban. Por eso yo dije el otro día en ese programa que estuve con Del Moro, lo que hablábamos con. Porque éramos amigos con Favaloro. Claro. Porque a él le dolía la patria como a mí. Yo digo, a la patria no se le cobra. Exacto. Ya está Paulo Clancio. Y ese pequeñín al que nadie quería, creció y se convirtió en. José Luis Rodríguez. ¡Ah! ¡Wow! Y ya conocen el resto de la historia. Un vaso de plástico va de mano en mano, perseguido por una botella de Pablito, líquido naranja, combinado de pisco y maracuyá y unas pastillas de mejoral, según sostiene el mito de su contundencia. Un patrullero cruza la esquina lentamente y es como si fuera la señal de Batman. La mitad de los muchachos se interna en la quinta que hay al lado. Pasa un minuto y ellos siguen allá, en la oscuridad. Luego, Vampiro, el primero, asoma su torcida nariz y pregunta, ¿ya se fue? Marita lo sigue, a dos pasos, agazapada y sigilosa. David sabe que lo hace de estúpida que es. La cosa no es con ella. Nada tiene que ver con ella. ¿Por qué te sigue, Marita, Vampi? ¿Este es un caso extraño de solidaridad sin motivo? Pregunta David. No te pases de pendejo, picapedrero, refunfuña Vampiro. David lo chequea, sonriendo. No le teme, aunque le conoce el prontuario. Un paquetero cualquiera, aunque diga que la nariz torcida es una herida de guerra ganada en Lurigancho, de donde se sale, todos lo saben, sin nada ya que perder. Coco aparece después. Mira a todas partes, algo pálido. Se ha llevado un susto, es evidente. Ya está jodiendo otra vez, picapedero, dice Coco. David sonríe. Tú sabes, amiguito, que contigo no pasa nada. Hoy, en sala de ensayo, la chicharata. ¿Cómo va, radio? ¿Cómo va? Natural. Acá, la chicha. soy Andrés Galí, toco la guitarra en la chicharata. Estoy muy contento de estar acá en la radio. Y un disco. No, a mí John Lennon. Yo iba a decir lo mismo, boludo. No, bueno, no digas el mismo disco. Es más, iba a decir cómo, le iba a preguntar a ver cómo se pronuncia. No, no, Plastic Ono Band. Bueno, el primer disco de Lennon solista. Yo soy Nahuel, toco el bajo y el disco que me llevaría es Push the Sky Away de Nick. Bravo. Alguien que escucha Nick. Bueno, yo soy Fran, soy becario doctoral con ICET. Reincorporación a los pedidos. Uno que siempre recurro. El primero de gorilas, puede ser. Recurro el de la chicharata. Recurro. Pablo Corteza. Nah, yo llegué a la de. Pero la chicharata. Guitarra, guitarra de la chicharata. Segunda guitarra. Fue guitarrista del futuro. Ahí está. Bueno, no, yo estoy acá integrándome de a poquito con los chicos. El último disco que me voló la cabeza fue Currents, de Tame Impala. Fue el único que me elaboró. Y a mí me sigue volando la cabeza el Dark Side of the Moon. Listo, pasamos. Perdiste el turno. Ya está. Nombre y colegio. Nombre y colegio, pero no, empecé por el disco. Empecé por el disco. Diego, toco la trompeta en la banda. Y eso, sí, es como que no puedo evitarlo. Es el mejor disco que escuché. Y sería difícil no escucharlo de vez en cuando. Yo soy Rosario, toco trombón acá en la chicha y de verdad no sé qué disco me llevaría, pero me llevaría un compilado de blues. Yeah. Come on, bebé. ¿Nadie escucha cumbia, che? ¿Qué es eso? Yo no pensé que iba a tirar. Yo soy Agustín y me llevaría un disco de John Lennon también. ¿Copia? No me acuerdo si se llama, si es Bridge and the Wall. Waltz and Bridge. Ese me gusta mucho. Lo escucho muy seguido. El que sigue, Lucas, percusionista también en la chicha. Y me iría con un par de acá con los discos que se llevan. Bueno. Pero bueno, yo elijo Division Bell. También un buen disco. ¿Cómo ves ahí? ¡No soy Paco! ¡Hola, sí, señor! ¡Pedría Paco! ¿Vos, Paco, cuál elegirías? Aproveché el segundo, digamos. Primero tu chiste. Sí, ahí está, vamos a tocar para la red, ya están grabando. Así, así que no podemos hacer. Rosa Mosqueta no querida. Sí, no. Bueno, presentable, no, presentable sí queda, a ver. Vamos a hacer la claqueta. Vamos. Thank you. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Ahora sí, de vuelta en el Purgatorio. Ha llegado el placer de hablar con nosotros y para eso está Luciano Montefinale. Buenas noches para todos también. Y todos, claramente. Este placer de hablar con nosotros, además tenemos el placer de que nos acompañe la querida Belén Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Bueno, no sé cómo se van a disputar para presentar el tema de hoy. Bueno, este es un caen, tema... Cállense acá, agárrense las mechas para mí. No, por favor. Vamos a compartir. Exactamente. Con Belén teníamos un interés en común de poder realizar la entrevista que vamos a realizar hoy, que es a César Jones, director cinematográfico porno de la ciudad de La Plata, con quien tenemos el placer de hablar esta noche. Hola César, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estos minutos con el Bienvenido Purgatorio. Bienvenido al Purgatorio. Un placer, gracias. César, bueno... Yo quiero que me cuentes, César, ¿qué estás haciendo? ¿En este momento o creativamente? En este preciso momento. En este preciso momento estoy recostado en la cama hablando con ustedes y de fondo está muteado Nelson Castro hablando con, no sé, con Abeluto, creo, con algo por el estilo. Bueno, digamos que tengo la tele muteada y estoy hablando con ustedes. Está bien. Eso no es muy sexy, te imaginaba de otra forma, pero bueno. Sí, pero bueno, tengo un compromiso con la honestidad. Me parece muy bien. Me gusta que nos cambies por Nelson Castro. No los cambiaría nunca, por eso está muteado. Claro, los cambio a favor, está bien. César, vos sabés que nosotros durante los programas laburamos triadas conceptuales en las que tratamos de abordar diferentes ejes. En la que estamos hoy es ya el último capítulo de una triada que comenzó con Amateur, siguió con Profesional y hoy nos toca Ad Honorem. ¿Cómo ves tu laburo, tal vez en los inicios, relacionado a este concepto de hacer uno lo que realmente quiere hacer? Y bueno, más ligado, ¿no?, a una temática tal vez un poco tabú, ¿no?, que bueno, te pone más ruedas a la hora de, calculo yo, vos me dirás si sí o si no, de realizar una actividad por primero el motivo propio y después, bueno, más allá de los réditos que puedas llevar. Claro. Bueno, interesante tríada, interesante pensarlo en relación a lo que hoy es, y ahí te empiezo a responder un poco, digamos, es mi oficio, pero también es mi sustento al ser mi oficio y a la vez es mi vocación. Entonces, uh-huh. Yo en retrospectiva, uno urde un poco una ficción para entender que por qué hizo lo que hizo, porque en el fondo no lo sabe, pero la verdad es que cuando se dio la chance de hacer nuestra primera película porno, éramos todavía estudiantes del último año de la carrera, mirábamos mucho cine, entre ellos mirábamos mucho porno. Lo mirábamos en tanto dispositivo de placer como lo puede mirar cualquiera, uh-huh. Enhorabuena, y lo mirábamos con un ojo también cinematográfico, dado que estábamos transitando ese territorio, ¿no? Y claramente cuando surgió la idea de hacer una primera película, el casillero, digamos, eso ubica en el casillero amateur, a toda vela, porque no nos planteábamos una trayectoria, ni siquiera nos planteábamos horizontes comerciales, nos sumergimos en ello por el placer lúdico de hacerlo. Una vez que estuvo terminada la película y teníamos tal enamoramiento con el resultado y demás, decidimos hacer una exploración de campo y ver qué ocurría a nivel mercado acá en el porno argentino en ese momento, hablo del año 2000. Para hacerla corta, las pocas distribuidoras / productoras que había se interesaron por el material, por la película en ese momento, nos pidieron otra y otra, y aquello que comenzó siendo amateur y hoy lo sigue siendo, digamos, uh-huh. en el sentido literal del término, a ellos se le adosó, digamos, el irse labrando como un oficio, digamos, claro. ¿No? Y con el tiempo en un sustento. Entonces, como que las categorías se terminaron enlazando, por decirlo claro. así. Es un campo fértil el de la pornografía argentina, ¿no? Yo te diría que es fértil en el sentido de que casi todo está por hacerse, porque es una protoindustria, por uh-huh. llamarla generosamente. Ha tenido sus primaveras, que han sido así sistemáticamente desbaratadas desde dentro, más que nada, por torpezas y miserias propias de los que habitamos ese pequeño mundo, me incluyo en la parte que me toca, entonces es fértil, sí, porque todavía nadie le ha echado la suficiente sal, por suerte, y porque casi todo está por hacerse todavía. César, quiero que nos cuentes un poco sobre, ¿te acordás cuál fue la primera película porno que viste? Sí, tengo un recuerdo medio difuso en cuanto a que no estoy seguro cuál de las dos que te voy a decir fue la primera. Tengo un recuerdo de haber visto una película italiana, de producción italiana, que llamaba Desviaciones Sexuales de una Condesa. Creo que actuaba Moana Pozzi, que fue una gran estrella del cine porno. Hoy considerada la puta santa en Italia, un personaje muy particular porque, digamos, aunaba un gran ángel para el género con una sensibilidad de inquietudes así intelectuales por ahí raras de ver, no solo en el cine porno, sino en cualquier ámbito. Y no me acuerdo si fue esa, que era una película totalmente desmesurada en cuanto a las prácticas, a lo que podía pasar, hecha en fílmico, muy bien narrada, o si fue una película brasilera que debe tener el título, digamos, más revulsivo de la historia del cine porno, porque se llamaba SIDA, la película, del año, imagínate, a mediados de los 80, cuando el virus era realmente poco menos que Satán, era un mal todavía desconocido, que se le achacaba a la comunidad gay, y estaba el tema Rod Hudson y demás. Y estos tipos hicieron una película completamente fuera de borda que se llamaba SIDA y además tenía como protagonista, digamos, a una travesti, a una chica trans que con la cual se le mentía al público, digamos, jugaba de mujer biológicamente hablando durante toda la película y se revelaba como trans ya siendo la heroína en la escena final de la película. Imagínate el incendio que eso provocaba en mi cabeza mirando películas de ese calibre a la edad de, no sé, 12, 13 años. Bueno, justamente eso, quería saber cuántos años tenías y cuáles son las sensaciones que tenés, o sea, ¿qué fue lo que te despertó este mundo maravilloso de la pornografía? Y, digamos, era el... Imagínate que la combinación es atómica, porque vos a los 12, 13 años estás en plena eclosión hormonal y te das de frente con tamañas subjetividades, digamos, ¿no? Con un dispositivo que está orientado al placer, pero que pone en escena, digamos, en campo audiovisual, una serie de acciones, de escenas, valga la redundancia, que tu cabeza ni siquiera había logrado concebir ni de cerca todavía. Entonces, era un enriquecimiento libidinal, pero a las patadas también, ¿no? A las más hermosas patadas que te puedas imaginar. Yo, César, te quería hacer una pregunta que tiene, viste, con respecto a los temas esto de amateur, profesional y ad honorem. Ahora hay como toda una, no sé si es así, pero como una nueva comunicación de la sexualidad, o que mismo cada uno puede agarrar una cámara y hacer, o sea, su película porno, o sea, una película amateur. ¿Cómo te parece a vos que influye eso en la industria pornográfica, así como el hecho de que cada uno pueda hacer su video, o qué te parece también como del género ese de videos amateur de gente que se filma? Mirá, el amateur como un género, como una oleada que llega para quedarse, me parece fantástico y como expresión en general y luego como espectador yo empiezo a discriminar para ver lo que me gusta, tal como lo hago con el cine porno industrial, llamémosle o como querramos. Es decir, hay de todo en la viña del amateur también, ¿no? Es decir, hay cosas que, digamos, me generan un sopor terrible, digamos, y colman más bien el narcisismo o las corrientes afectivas y eróticas de aquellos que lo realizan y no tienen ningún otro tipo de onda expansiva. Claro. Y hay otros ejemplos de producciones amateur que son realmente potentes, vigorosas, riquísimas, y de hecho, digamos, el porno como género industrial es un género insaciable, digamos, que está, digamos, rastreando la huella del cambio, de la mutación de los placeres y deseos de las comunidades, y en ese sentido abreva en todas las fuentes, ¿no? Es omnívoro e insaciable, y obviamente también posó sus ojos sobre esta nueva oleada del amateur, y eso generó una retroalimentación no hay forma de dilucidar dónde empieza la influencia del amateur sobre el profesional y viceversa, digamos. Ambos se roban prácticas, el porno se roban en el mejor sentido, no se las apropian. El porno industrial lo hace de manera más consciente. Las personas que realizan porno amateur vienen ya educadas, entre comillas, por el porno profesional y ponen muchas veces en cámara, en sus propios videos o películas, mucha de la educación sexual, por así decirlo, sin connotaciones negativas que les ha brindado el porno industrial. Bueno, sabemos que sos director y que filmás y dirigís a otras personas, pero también te filmás a vos mismo, ¿o has tenido alguna suerte de selfie pornográfica? Vos sabés que soy muy poco afecto, valdría, viste, el refrán en casa de herrero, cuchillo de palo, porque se ve que mi libido en ese sentido está más puesta a nivel de las imágenes y del mundo audiovisual, está más puesta en filmar a los otros, y en tanto producción pública, digamos, ¿no? Digamos, en la circulación de mi vida privada hay muy poco de selfie porno o de video porno para la intimidad, como vos decís, y demás. Generalmente lo poco que sucede acicateado por mi pareja o por la pareja de turno, digamos, no tanto por mí. Claro. César, quería que me digas si hay, si vos pensás que hay alguna marca, alguna significancia elocuente dentro del cine pornográfico nacional. Ajá. Pero partiendo de la base de que por lo menos acá en el purgatorio, si bien no capaz técnicamente no caracteriza dentro de lo pornográfico, tenemos como referente a la Coca Sarli, digamos. ¿Hay hay huella de ella en el cine pornográfico nacional, o tal vez por otro lado, o tal vez no lo hay? No, vos decís así como una figura icónica, digamos. Un estilo, tal vez. Sí, el estilo ya más que con la Coca tiene que ver con Armando Bó, ¿no? Claro. Por ahí, pero no, me cuesta verlo en ese sentido. Tratando un poco voluntaristamente de ver algún lazo, te diría que un director como Víctor Mailand, que es un poco el patriarca del porno argentino, por ser el primero que puso un pie delante del otro en el porno ya como industria legalizada aquí en el país, hay como una ligazón en varias de sus películas con cierto cine argentino picaresco, digamos, de los años 70, pero no sé si tanto con las películas de Armando Bó o con la figura de la Coca. Claro. Bueno, yo quiero reformular un poco esa pregunta. ¿Hay alguna Coca Sarli en la vida de César Jones? Ay, no, ojalá. ¿En mi vida privada, decís vos? Claro, o sea, ¿hay alguna Coca, es como la Coca Sarli de tu Armando Bó? Ah, pero vos decís en relación a como si tuviera una musa. Claro. No,

venía la vuelta natural. No, no, no, esa iba a buscar la droga. Ahí la vuelta natural. Otro biólogo. La raja la banda guatilla, manga chicharata, nos dijo una vez. Y así quedó. El Juego Ferrer le puso la chicharata por un tema de Coti el Parrandero. Que él lo bailaba en la matiné, yo también, pero no me acuerdo. Y que empieza diciendo: baile chicharata, baile, baile, baile chicharata, baile. ¡Uy, uy, uy! Y ahora arranca. Me dicen el parrandero, salgo por la noche, bueno, etc. Bueno, bueno, dale. Ahora es común. Vamos siempre a la común. 3, va. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares

¿Un peso? ¿Dos purgatorios? ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus entrañas, no lo hagas. Si tenés que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla de la computadora o clavada en la máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces porque querés mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tenés que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídate. Si tenés que esperar a que salga rugiendo de vos, esperando pacientemente, si nunca sale rugiendo de vos, hacé otra cosa. Ese es el pie que da inicio a Vineratura con Agustina Gallardo. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Yo de mi vida privada no hablo. Hace mucho que no decía. Hace mucho que no lo decía, ¿no? ¿Qué era lo que estabas leyendo recién? Recién leí un fragmento de un poema de Bukowski, un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Que se llama Así que querés ser escritor. Como cuando te dicen... Ah, como un desafío. Así que querés ser escritor. Dale. Qué hermoso, ¿no? Hermoso poema de como a la falta de esencia, ¿no? Y al eso de hacerlo por la fama, ¿no? Por y como esta cuestión ¿qué es lo que critica? Que, como a lo de ser si buen escritor, por, ¿no? Si haces por la plata, no lo hagas, si lo haces porque querés ser famoso tampoco. Hacelo porque te sale, porque necesitas, porque no podés ser otra cosa. Yo creo que hoy necesitaste traer un equipo de fútbol 5 arriba de la mesa. Sí, hoy tenemos un equipito ahí. Era un tema complicado. Viene ahí hay como una buena defensa. ¿Por qué no enumerás los libros que tenés acá? Ahora vamos, primero... Hacé lo que quieras. Gracias. Sí, siempre hago lo que quiera. Nada, yo me tomo un traguito de vino, ¿verdad, maestra? Primero, ad honorem, digo, ¿no? Que quiere decir por la honra. Claro. O por la satisfacción personal. O en el uso es cualquier cosa por la que no te pagan. Otra frase similar que significa lo mismo es pro bono, que es por el bien. Esa. Como el chabón de YouTube, por eso será, ¿no? Pro bono. ¿Por eso se llama así? Porque es medio pro bono, ¿no? Medio progre. Medio progre ahí. Por la honra, que es el estimo, la estima y el respeto de la dignidad propia. El honor es una cosa muy extraña. Egoísta. Es una cosa que hicieron... Yo creo que ¿Qué es el honor? Es un criterio subjetivo corrompido. Sí, el honor ha sido lo que ha llevado a gente que pelee en la guerra, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, que nunca sea bien ponderado, ¿no? Sí. Es un bien mayor, una característica ajena que nunca se tiene, pero que siempre se persigue. Hay una acepción en el diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de honor es honestidad y recato de las mujeres y buena opinión que viene de estas virtudes. Claro. O sea, vos serías una mujer de honor. Sí, no, ponele que no. Entonces, bueno, toda esta cosa del honor a mí me hacía un poco de ruido, porque... Medio un trago amargo te queda ahí. Sí, como que... Bájale con un poquito de vino. Un poquito de vino, permiso. Sí, sí, cómo no. Para mí también es una forma rara el honor de expresar sobre algo. Aunque también es como el único beneficio del que lo hace porque no hay nada también. O sea, porque no tiene ni nada que ganar ni nada que perder, pero lo hace por lo que siente también. Y es el honor, pero que está mal ponderado, me parece. Sí, el tema es que el honor, cada uno tendría que construirse su ideal de honor. Claro. Cuando la idea de honor se escapa a lo que uno piensa que es y lo termina por controlar, por ejemplo, en los casos que dijimos hace un rato, y se vuelve algo complicado. Voy a empezar entonces con el... Dale. Con uno de los que traje, a ver... Raymond Carver, primero, Catedral y otros cuentos. Sí, un libro chiquito marcado con algunas páginas, un anagrama de página 12. Una catedral difusa. El marido de Sandy se había instalado en el sofá desde hacía 3 meses cuando lo despidieron. Aquel día, 3 meses atrás, volvió a casa pálido y asustado, con todas las cosas del trabajo en una caja. «Feliz día de San Valentín», le dijo a Sandy. En la mesa de la cocina puso una caja de bombones en forma de corazón y una botella de Jim Beam. Se quitó la gorra y la dejó en la mesa. «Hoy me despidieron. ¿Qué va a ser de nosotros ahora?» Sandy y su marido se sentaron a la mesa, bebieron whisky y comieron bombones. Hablaron de lo que podía hacer él en lugar de poner techos en casas nuevas. Pero no se les ocurrió nada. «Algo saldrá», dijo Sandy. Quería animarlo, pero ella también estaba asustada. Finalmente, él dijo que lo consultaría con la almohada y lo hizo. Aquella noche se hizo la cama en el sofá y allí fue donde durmió todas las noches desde entonces. Esa vendría a ser como una pérdida completa de honor, ¿o no? Como algo así, personaje que ha perdido como el motor que le llevaba a la existencia de su vida. Y que, digamos, cuando pierde su trabajo, que era... trabajaba de constructor, digo, ponía techos en casas nuevas, era un trabajador de la construcción. Claro. Digo, más allá de eso, él no tenía nada por qué hacer. Él era solamente su trabajo, él era solamente su sostén, el sostén económico de esa familia. Entonces, esas actividades que se llaman ad honorem, en este caso no existían, porque lo único que lo sostenía era el pago de ese sueldo, de esa moneda al final de mes para comer y sobrevivir. Como que la familia era el mismo motor como para seguir sosteniendo eso, pero era un modelo patriarcal que ya... El cuento son, él está 3 meses y se vuelve un ser totalmente apático y ya en el que ni siquiera busca, no es que no solamente no busca un trabajo, sino que no hace más nada. No tiene nada más que lo motive que estar tirado en el sofá mirando televisión y comiendo helado. Sí, cayó en un pozo, en la nada misma. ¿Sabés qué para mí es un gran concepto de honor, que es por lo menos el que yo creo y a veces el que me satisface? Que honor son todas las cosas que hace uno que van a hablar por uno cuando uno ya no esté. Me parece que ahí está el concepto de honor. Va, por lo menos yo lo veo así, como que el honor es eso que vos haces que va a hablar de vos cuando vos estés muerto o cuando dejes de hacerlo también. Me parece sí, como que por ahí, vos decís que por ahí las cosas malas no se recuerdan tanto. No sé si es porque no se recuerden, capaz que sí, y sería como un mal honor, ¿entendés? Claro. O como por lo que uno lucha en la vida, por lo que uno lucha en la vida, es por dejar una huella positiva, digamos. Sí, yo creo que sí. O por lo menos dejar una huella también. Gente, capaz. El criterio positivo también es subjetivo, pero me parece que es el tema de hacer algo que quede en la posteridad. Me parece que ahí está el honor mejor descrito. Otra lectura. Otro cuento que traje se llama La cola, es de Rodolfo Fowell, en el que empieza en una fiesta improvisada después de la muerte de Perón, en el que el personaje principal intenta conquistar a una chica. Aposté a Mariana por motivos puramente estéticos. Los celos o la defensa del honor de su provincia provocaron el disgusto de sus amigas ante la noticia de que dormiría en casa. Yo misma tuve que convencerla con bromas para que nos dejasen en paz. Al parecer también mis amigos se habían fijado en Mariana porque cuando supieron lo nuestro se desencantaron de la fiesta y anunciaron su retirada. Alguien acompañó a las cuatro hasta su hotel bajo la lluvia, sin transportes. Quedamos solos, poniendo un poco de orden en la casa, y después fuimos a la cama con los diarios del día que acababan de llegar y un termo grande, y estuvimos leyendo largo rato. La última vez que miré el reloj eran las 8:30 y la claridad se filtraba por la ventana. Hicimos el amor antes de dormir. Hasta ese momento nunca la había besado. En el cuento, el personaje principal relata cómo, ante la muerte de Perón, primero lo llaman, el presidente de un banco lo llama pensando cómo capitalizar eso que había pasado en el país. Sería como una anticrónica de la muerte de Perón, algo sí, así, ¿no? Y él después se transforma, porque él primero ve eso, primero cuenta cuánta plata ganan las publicidades de los bancos, cuánto ganan las publicidades de los diarios por la mayor tira de ese día. Después piensa cuánta plata va a ganar por el documental que le encargan sobre la vida de Perón. Después cuánta gente emocionada ve haciendo fila para ver el cadáver. Y después, al final, él se pone en la fila. Entonces, estas cosas de que sí hay cosas de que se hacen no por una retribución. Este cuento, él satira, hace una sátira un poco de eso, y igual termina involucrado. Pero me pareció otro cuento interesante para traer hoy. Como que él mismo se dio cuenta de que se lo debía de alguna manera y tenía que estar ahí apoyándolo en su, no sé, en su despedida, digamos. ¿Algo más, Agustina? Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Y sigue el purgatorio. Ya volvemos. ¿Sabés lo que quedó mucho, muy importante, que es lo instrumental? Ajá. Que los temas no tengan mucha letra, que no sean muy cantados, que no tengan forma de canción. Eso viene un poco de ahí, me parece. Bien. Se contagia de ahí. Cantar muy poquito. Decís una frasecita o capaz que nada en todo el tema. Que la mayoría de las melodías las lleve la guitarra eléctrica. Y el sintetizador también viene de ahí. Y eso sí. Es. Y no es poco, digamos, es una impronta fuerte en la banda. Sí, la búsqueda del sonido de ese psicodélico también. La siniestra por un galín. No. ¿Cómo era? La siniestra. Acción. Auspiciada. Thank you. Sabusator number one. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. De vuelta en el purgatorio, y ahora sí, ya antes de irnos, ha llegado el momento de las parroquiales. Las parroquiales hacemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, Sante, y madre, aguante, aguante las madres de Plaza de Mayo. Hoy Juan estuvo leyendo un fragmento de Lateando, de David Arévalo, un escritor peruano, y mañana en el Centro Cultural El Mondongo, en 20, entre 70 y 71, va a estar presentando el CD mestizo Ale Ciuchi Gigi, que estuvo pasando por la sala de ensayo ya. Sí, mañana 8:30. Bueno, y en este momento, justo en este preciso instante, en un acorde de do, está tocando la chicharata en Aucaché, así el que crea que puede llegar ya como para ver qué es lo que está sucediendo, puede acercarse ahí al Centro Cultural Aucaché. Y en Guajira, este sábado, también la chicharata, la banda que hemos estado escuchando hoy en esta increíble sala de ensayo, que siempre nos caracteriza de la buena producción, va a estar también tocando la chicharata con la Smokey Chango en Guajira. Mítico boliche ahí para ir a salir un lindo sábado a la noche. Bueno, esas han sido las parroquiales para hoy, y este ha sido todo el purgatorio de hoy, che. Ya dejamos todo en el aire. Lo estamos yendo casi, lo que digo. Espero que lo hayan disfrutado. Un besito, hasta la próxima. Chao, che. Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.